osoena itxotek zimurtutako hotzetan zigarreta nordaki zure izena no no hotel izaudena izpiluan maita bebat izdaian adik zalataria. Bueno, pues vamos a hablaros un poquito del tema de semana, de esta semana, que es temas de la violencia sexista. La violencia sexista, por las palizas, asesinatos, violaciones, insultos, acoso sexual, humillaciones, son consecuencia de la situación de desigualdad y discriminación pues que vivimos las mujeres en todos los espacios de la sociedad, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en el centro de estudios. En Euskal Herria, a manos de sus parejas o exparejas, en lo que llevamos de año 2013, han sido asesinadas 4 mujeres como consecuencia de la violencia machista. En Vizcaya, 2.282 mujeres han declarado haber sufrido violencia sexista durante el año 2012. A pesar de que solo se denuncia un 30% de las agresiones, la violencia de parejas o exparejas ha aumentado un 11%, así como la violencia intrafamiliar. Padres, hijas, hijos, madres, cuidadoras, cuidadores, un 26%. Para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario propiciar cambios de valores que nos empujen hacia una sociedad más igualitaria, priorizando la prevención en el ámbito educativo, medios de comunicación y espacio laboral. Se deben generar nuevos modelos en las relaciones de pareja y familiares que no deriven en violencia sexista y planteen relaciones igualitarias entre personas libres. Todo esto que os estamos leyendo es parte del comunicado que los grupos de mujeres de la margen izquierda y Meatzaldea hicieron para la campaña del 25 de noviembre. Y ellas plantean una serie de medidas y recursos para luchar contra la violencia sexista y exigir estos mismos a instituciones y al ayuntamiento. Prestaciones económicas rápidas y suficientes, además de alquileres sociales. Servicios de atención públicos y gratuitos, guarderías, comedores, residencias, centros de asesoramiento de urgencia con atención jurídica y atención psicológica, pisos de acogida, puntos de encuentro entre padres, madres, hijos, hijas para parejas en desacuerdo, juzgados específicos de violencia de género de 24 horas, órdenes de protección inmediata que no sean de papel mojado, control y vigilancia al agresor maltratador de forma inmediata, y sobre todo fomentar los cursos de autodefensa para mujeres gratuitos. La violencia sexista es un tipo de violencia que se ejerce únicamente sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujer, sin diferencia de edad, desde la infancia a la vejez. Y es un problema grave que hace que cada día se pongan en peligro la vida de muchas mujeres en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que la violencia sexista es un término muy amplio, donde están incluidos, aparte de la violencia física, que es más la que en este momento nos estamos refiriendo y bueno, para la que han hecho el comunicado las mozas de Ezkerraldea y Meatzaldea, con casos concretos y objetivos, que es la violencia física, que es la que más se ve y la que en este momento está siendo más sangrante, ya que es lo que hace que las mujeres sean asesinadas. Es un término muy amplio, la violencia sexista, que incluye, aparte de esta, otro tipo de violencias como la violencia económica, la violencia simbólica, toda la violencia que significa la ejercida por los medios de comunicación donde las mujeres son objetivizadas, utilizadas solo como forma de reclamo para el capitalismo y para poder vender otro tipo de cosas, donde el cuerpo de las mujeres se separa totalmente de ellas como personas y solo es utilizado como una mercancía, o sea, todo, muchas más cosas que la hostia. Es violencia sexista, pero bueno, en este momento sí que viendo cómo está la situación y recordando que ayer por la tarde volvieron a matar a otra mujer en Valencia de 26 años, queríamos hacer hincapié en esta violencia más física que parecía que era la más clara y la que todo el mundo estaba en contra y era más fácil de identificar, porque la otra es mucho más sibilina y es la que más daño hace. Pero parece que ni la clara ni la explícita pues es suficientemente clara como para el rechazo de la sociedad, porque todavía se sigue ejerciendo y cada día tenemos una noticia nueva sobre una mujer asesinada en el Estado español. Eso es decir, claro, que son mujeres que son asesinadas, que no son víctimas, que no, que muchas veces cuando los medios de comunicación hablan de un asesinato de una mujer a manos de su pareja o su expareja, hablan como no sé, como si, ¿sabes?, fuese una víctima de, no sé, hay que decir las cosas como son, es una asesinada, punto pelota, sí, asesinada. Y yo creo que también empezar a llamar las cosas por su nombre es algo bastante importante. Y bueno, os queremos una parte algo también de malos tratos, es de cómo está montada la sociedad, de bueno, unas condiciones de vida de que partes de estar en una situación de inferioridad. Eso ya es de por sí una situación que te lleva a que luego los maltratos sean naturales, digamos. Bueno, como este tema está también tan mitificado y parece que hablamos de cosas muy extrañas cuando hablamos de la violencia sexista, que nadie en nuestro alrededor sufre esa violencia y que es de estratos muy bajos de la sociedad, sí, donde las mujeres sin estudios y que no tienen donde caerse muertas son las que pues sufren. Son las que sufren ese tipo de violencias, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos como muy mitificado este tema y parece que a nosotros no nos va a pasar nunca. Tenemos unos cuantos mitos que querríamos romper. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un juego entre lo que se dice y lo que se debería decir para que queden claras las cosas como, y sobre todo cómo nos lo cuentan los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, se dice: el maltrato a mujeres es algo raro y aislado. ¿Cuándo se debería decir? Cada 15 segundos una mujer es maltratada. El maltrato es la mayor causa de lesiones a las mujeres. Prevalece sobre la violación callejera, asaltos o accidentes de coche. Se dice: a las mujeres les gusta el abuso, si no, se marcharían. ¿Cuándo se debería decir? Las mujeres maltratadas están en una situación de debilidad psicológica y escasa o ninguna autoestima. En muchas ocasiones no tienen dónde ir ni creen tener alternativa. Además, la violencia es cíclica y los maltratadores convivan periodos de luna de miel con los de tensión aguda. Muchas mujeres que se enfrentan a las amenazas e intentan desmarcarse sufren un incremento de la violencia. También se dice: el maltrato a mujeres ocurre principalmente en familias de bajos ingresos y etnias. ¿Cuándo se debería decir? Las estadísticas de los grupos feministas dan cuenta de las de menos ingresos porque las clases medias y altas acuden a servicios privados. Se dice: no hay manera de romper con las relaciones abusivas. ¿Cuándo se debería decir? Las mujeres piden ayuda cuando descubren sus propias fuerzas y se valen de los recursos comunitarios que ofrecen ambiente seguro. Se dice: el maltrato físico es más grave que el maltrato psicológico. ¿Cuándo se debería decir? La coacción psicológica incapacita para el funcionamiento habitual de la mujer de una forma tan contundente como la agresión física. Se dice: hombres adictos a las drogas como el alcohol, parados, con estrés en su trabajo, son violentos como efecto de su situación personal. ¿Cuándo se debería decir? Bueno, no todos los parados, alcohólicos, estresados, etcétera, son violentos. También es curioso comprobar cómo los violentos no lo son más que en el ámbito familiar. No golpean al jefe, ni al empleado del INEM, ni al concejal, al político, cuando no tienen trabajo. Se dice: la violencia dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir fuera. ¿Cuándo se debería decir? Ningún acto que dañe a la persona física, psicológica o sexualmente puede considerarse como privado. Solo debe entenderse como falta o delito. Se dice: cuando una mujer dice no, quiere decir sí. ¿Cuándo se debería decir? Algunos hombres piensan que las mujeres no son capaces de manifestar sus deseos sexuales y por ello creen que las mujeres hay que obligarlas y forzarlas. Cuando una mujer dice que no, es que no quiere y es una violación. Se dice: en el caso de tener hijos es mejor aguantar. Cuando en realidad se debería decir: si la mujer es agredida, los niños y las niñas presenciarán la humillación de sus madres, convirtiéndose en testigos y en muchos casos también en víctimas directas. Se dice: los hombres son de naturaleza violenta. Cuando en realidad se debería decir: no todos los hombres ejercen violencia. El hombre solo ejerce violencia si el contexto se lo permite. Se dice: el hombre maltrata porque es un enfermo o un loco. ¿Cuándo se debería decir? La mayoría no son diferentes a los hombres que no ejercen la violencia contra sus mujeres. La única diferencia estriba en que al llegar a casa las golpean. Un loco ejercería violencia indiscriminada y no selectivamente a sus mujeres. Se dice: maltratan porque pierden el control. ¿Cuándo se debería decir? Solo expresan la violencia donde tienen poder y seguridad de que no les va a pasar nada. Y para finalizar se dice: los hombres maltratadores lo hacen a consecuencia de haber sufrido malos tratos en la infancia. ¿Cuándo se debería decir? Esto no se puede generalizar porque hay estudios de hombres no violentos con antecedentes de violencia familiar. Precisamente la mayoría de los hombres que luchan contra los malos tratos fueron víctimas de la violencia doméstica. Bueno, yo creo que no hay que añadir mucho más, no. Porque ha sido un trabajo muy bueno quienes han hecho las compas de Ezkerraldea y Meatzaldea. Queda clarísimo pues, el mensaje y bueno, yo creo que ahí lo dejamos. Que saben lo que nos acreen, que ensaltan su sueño de vida indignada sin fe, flores de sábanas con ojos, flores desechables, campanillas del antojo, flores sin primavera ni estación, flores comiendo. dos obras del amor.